Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un día muy significativo y muy especial para nosotros, para todos quienes trabajamos desde esta agencia, desde este organismo público, para ampliar y restituir derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, porque hoy nos acompaña el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, y queremos darle la más cordial bienvenida y decirle, presidente, que nos sentimos orgullosos y muy comprometidos con su presencia y con su acompañamiento para que las personas con discapacidad sean parte de nuestra agenda de gobierno, para que sean parte de nuestra agenda de gestión pública y, fundamentalmente, para que todo el colectivo sea protagonista de su vida en forma autónoma. Para que todo nuestro país se comprometa también, y el Estado en primer lugar, para disminuir las desigualdades y para construir una sociedad con mayor inclusión para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Usted sabe, presidente, que hace año y medio aproximadamente, en el mes de enero de 2020, nos hicimos cargo de la gestión aquí en la agencia con un equipo de personas con y sin discapacidad, que estamos llevando a cabo esta tarea. Y la verdad que nos encontramos con un organismo derrumbado desde lo operativo, desde lo estructural, desde las políticas que tenía que implementar. Y permítanme destacar el principal valor que es desde donde empezamos la reconstrucción de esta Agencia Nacional de Discapacidad, que son sus trabajadoras y sus trabajadores. Son quienes resistieron 4 años de ajuste y son quienes hoy nos acompañan día a día a poner en valor esta gestión para restituir derechos a las personas con discapacidad. Sin el trabajo, sin el compromiso, sin la pasión que los empleados estatales, tantas veces denostados, estigmatizados, perseguidos, muchos de ellos despedidos, no hubiera sido posible nada de lo que estamos haciendo en esta gestión al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Encontramos muchas necesidades y además en un escenario de pandemia tuvimos que poner el Estado, como usted nos pidió, presidente, a disposición de los sectores más necesitados, de los que peor estaban preparados para atravesar la pandemia que estamos concluyendo, afortunadamente, gracias a la histórica campaña de vacunación. Pero tuvimos que salir a reforzar y acompañar a las administraciones provinciales, a muchas administraciones municipales, a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, a instituciones como talleres protegidos, a kiosqueros, personas con discapacidad que tenían pequeños emprendimientos y tuvieron que cerrar sus puertas durante todo este tiempo, y a tantos otros sectores ligados a la discapacidad que atravesaron esta crisis con muchas dificultades. Y el Estado, a través de la agencia, implementó programas, políticas y acciones que fueron a decir que el Estado Nacional está presente y que tiene capacidad de brindar respuesta. A pesar de todo lo que se hizo para destruir nuestro Estado Nacional, pudimos, en este año y medio, demostrar que podemos estar a la altura de los enormes desafíos, que tenemos muchísimo por implementar todavía, pero que hemos dado respuestas, las seguimos dando, las seguimos construyendo en diálogo con los gobiernos provinciales, con los municipios, con la sociedad civil, un sector muy activo y muy representativo y muy importante para nuestra tarea. Y mucho de ese respaldo se vio de manifiesto, en primer término, asumiendo una deuda histórica, una deuda que alcanzó prácticamente el 20% de nuestro presupuesto del año pasado para pagar la deuda que heredamos, con prestaciones, con instituciones, con gobiernos provinciales, porque directamente a mitad de 2019 se había decidido dejar de financiar prestaciones en discapacidad. Y es por ello que además de esta tarea, impulsamos programas que pudieron respaldar a todos estos sectores. 1.200 millones de pesos invirtió el Estado Nacional en programas para talleres protegidos, para municipalidades, para hogares y residencias de personas con discapacidad, y para todos otros sectores que realmente encontraron un Estado que escuchó, que acompañó, que sostuvo y que comprende la realidad difícil y compleja que estamos atravesando, por lo cual tenemos por delante todavía una enorme tarea de reconstrucción, empezando por esta agencia, empezando por las transformaciones legislativas de fondo que tenemos que dar, pero fundamentalmente construyendo respuestas que tienen que estar junto a la agencia, junto a la gente. Por eso hoy implementamos y lanzamos el plan Accesar, identificamos la necesidad de trabajar junto a los intendentes, a las intendentas, a los espacios municipales que son la primera estructura estatal cerca de la gente, cerca de nuestras compañeras y nuestros compañeros con discapacidad. Y, presidente, nosotros, inspirados en algo que usted menciona, menciona siempre, que es lograr que cada argentino y cada argentina se pueda desarrollar junto a su familia, donde vivieron sus abuelos, donde están sus amigos, la escuela de barrio, el club de barrio, y eso ocurre en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de todo el país. Y sin embargo, las personas con discapacidad, muchas de ellas, sus familias se debían trasladar a grandes centros para buscar rehabilitación, para buscar escuelas especializadas, profesionales, distintos servicios que le permitan una vida autónoma y que le permitan aspirar a educación y a trabajo. En virtud de esto es que planteamos el lanzamiento del plan Accesar, un plan integral, amplio, que pretende acompañar a los municipios de todo nuestro país en la implementación de políticas, de acciones y de programas que acompañen a las personas con discapacidad en su desarrollo en su propia comunidad. Esto implica desde una tarea de diagnóstico, desde una tarea de capacitación, pensar las reformas normativas a nivel de ordenanzas y reglamentos, distintas normativas municipales que deberemos adaptar. Y, por supuesto, vamos más allá, vamos a pensar también en el fortalecimiento de las áreas de discapacidad municipales, en la perspectiva de la discapacidad en todo el quehacer municipal, la incorporación de esta perspectiva. Como lo estamos haciendo en el Estado Nacional, entendemos prioritario que para transformar la vida de las personas con discapacidad en nuestro país, todas las estructuras estatales seamos protagonistas. Lo estamos haciendo en el Estado Nacional y confiamos muchísimo en que a través del plan Accesar y a través de lo que muchísimos intendentes e intendentas están ya haciendo en todo el país, podamos contribuir de manera decidida a fortalecer esta transformación, a impulsar de manera fuerte esta transformación que es social, que es cultural, que es política y que está encabezada, presidente, por su gestión, porque gracias a su acompañamiento y a su respaldo, la discapacidad hoy es parte de nuestra agenda política y estamos arrancando un proceso de transformación que tiene muchísimas manifestaciones concretas. Por eso nos honra su acompañamiento y su presencia este día, porque es una ratificación concreta al rumbo que este gobierno le ha impulsado a la temática de la discapacidad. Otra de las cosas que encontramos cuando llegamos a la agencia fue una situación muy dramática y compleja con las solicitudes, con cientos de miles de personas que habían solicitado pensiones no contributivas por discapacidad al Estado Nacional. Y el Estado les dio la espalda. El Estado no solo canceló más de 170.000 pensiones vigentes, sino que también rechazó los trámites. Para que ustedes tengan una idea, entre 2016 y 2019, el rechazo de trámites pasó del 4% al 62% solo en 4 años. Eso fue decirle que no, eso fue darle la espalda a los sectores más postergados de nuestro país, como lo hicieron en tantos otros campos, también lo hicieron en relación a las personas con discapacidad. Y esta realidad es la que comenzamos a trabajar y a transformar a partir del 10 de diciembre de 2019. Nuestra compañera Paula Martínez, que nos acompaña aquí, hoy directora nacional, cuando entró al edificio que ocupa allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tuvo que empezar a empujar cajas, a acomodar expedientes que realmente estaban en una situación lamentable. Y permítanos en este día pedirles disculpas en nombre del Estado Nacional a todas esas personas con discapacidad que recibieron ese rechazo, que recibieron ese portazo y esa negativa tan rotunda. Hoy estamos celebrando que gracias a ese trabajo incansable de Paula, de todo su equipo, de toda la agencia que respaldó, de todos los trabajadores y trabajadoras, hemos superado ya las 110.000 pensiones no contributivas entregadas a personas con discapacidad. La pensión no es la solución definitiva, lo sabemos, estamos absolutamente convencidos. Es un acompañamiento, un sostén, una herramienta que rescata a muchísimas personas con discapacidad de la vulnerabilidad más absoluta. En función de eso, tenemos que estar presentes y lo estamos haciendo a través de esta gestión. Hoy ya, como dije, 110.000 pensiones, nos queda un enorme trabajo por hacer para fortalecer nuestros sistemas, para fortalecer las oficinas donde trabajan las personas con discapacidad, las personas que atienden a las personas con discapacidad en las solicitudes. Por eso estamos pensando y articulando ya con intendentes y con otros organismos nacionales para ampliar las oportunidades para que la gente llegue a contarnos su situación, a contarnos su realidad y a poder construir juntos alternativas que promuevan la autonomía y la vida en una Argentina con muchísima más inclusión. Hemos logrado también concretar la entrega de herramientas, con herramientas que son indispensables en muchos lugares de nuestro país a través de los intendentes y las intendentas que nos acompañan aquí. Entregamos 313 millones de pesos en lo que va de nuestra gestión para la compra de más de 60 vehículos para el traslado de personas con discapacidad. Y ustedes se preguntarán, ¿el traslado qué relevancia tiene? Es muy significativo porque esos vehículos, esas camionetas, permiten superar las distancias y llevar a personas con discapacidad a centros recreativos, deportivos, a las escuelas, a los clubes, a encontrar tratamientos. Y en muchos de nuestros pueblos, en muchas de nuestras localidades, estos transportes institucionales son la única herramienta de movilidad que permite vincular a esas personas con discapacidad con respuestas y con herramientas concretas para su formación, para su capacitación, para su autonomía. Y también invertimos 128 millones de pesos en la compra y en la adquisición de bancos descentralizados de ayudas técnicas. ¿Qué son los bancos descentralizados? Son sillas de ruedas, son bastones, andadores y demás elementos que permiten a personas con discapacidad que adquieren esta condición encontrar una primera respuesta hasta que las obras sociales y los distintos mecanismos públicos acompañan y entregan los elementos definitivos. Pero a través de estos bancos los municipios pueden darle una respuesta y una herramienta concreta para la continuidad de sus vidas, para pensar en proyectos que puedan ser y tenerlos como protagonistas a las personas con discapacidad. Tenemos indudablemente que reforzar todo nuestro trabajo con capacitación, con mayores niveles de articulación, con la posibilidad de marcar un camino concreto como Estado Nacional a la sociedad toda para construir un país mucho más inclusivo. Hay miles de personas con discapacidad, más de 5 millones de personas con discapacidad en nuestra Argentina que hoy viven con muchísima esperanza. No solo, presidente, su presencia y su acompañamiento este día en la Agencia Nacional de Discapacidad, sino fundamentalmente la política pública que se viene impulsando desde el 10 de diciembre de 2019, que contiene, que impulsa y que promueve el ejercicio, la restitución y la ampliación de los derechos de miles de personas con discapacidad en todo nuestro país. Podríamos contarle muchísimas más cosas de las que hicimos, muchísimas más cosas de las que necesitamos hacer e impulsar, pero fundamentalmente queremos agradecer a todo el equipo de gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad, al Secretario General Julio Vitovelo, por su confianza, por su acompañamiento, a nuestro compañero Julián Mazzolo y a todo el equipo, presidente que nos viene apoyando y sosteniendo en una gestión que es absolutamente compleja, que tiene enormes retos, pero fundamentalmente que tiene conductores como Alberto y como Cristina, que nos marcan un camino y que nos impulsan a transformar la Argentina. Una Argentina que es desigual, pero que la estamos poniendo de pie. Una Argentina que va a incluir y que incluye en sus políticas públicas a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, presidente, nuevamente. Nos honra y nos renueva en nuestro compromiso para que desde este lugar que lo soñó y lo creó Eva Perón, sigamos ampliando y restituyendo los derechos de todas y todas, de todas y todos, personas con y sin discapacidad. Muchas gracias.